de nuevo, Dieguito el Fantasma, que él que siempre anda descubriendo cosas. ¿Qué tal, Regi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí. El otro día me dejaste así, como que contenta por eso. Pero es difícil, ¿no? Borrarse para que nadie te vea en WhatsApp. Sí, a ver. Ya se resiente. Era un par de ajustes en la configuración para poder ser invisible. El otro día sí, es verdad, les conté cómo ser un fantasma en WhatsApp. Hoy les traigo el dato de cómo ser un fantasma, pero en Instagram. Que también se puede. Lo único que tienes que hacer es ir a abrir el Instagram e ir a configuración. En configuración vas a encontrar una opción que se llama mensajes y respuestas a historias. Ahí lo estás apuntando, muy bien. Mensajes y respuestas a historias. Dentro de esta opción vas a encontrar dos opciones más, que es mostrar estado de actividad y mostrar confirmación de lectura. Ambos, por default, están activados. Tú lo que tienes que hacer es entrar a cada uno de ellos y desactivarlos. Momentito. Me encuentro con dos. A ver, sí. Entonces, la actividad y la otra es... confirmaciones de lectura. Confirmación de lectura. La primera, mostrar estado de actividad, funciona si la tienes desactivado, es para que tus amigos ya no vean tu última hora de conexión. Tú cuando entras a conversar con alguien en Instagram, en la parte de arribita puedes leer... última hora de conexión, 4 de la tarde. Última hora, la última vez que se conectó. Como, ahí te puedes dar una idea. Ya. Esto es para desactivarlo y nadie vea cuándo fue tu última hora de conexión. La segunda, que es mostrar confirmaciones de lectura. Sí. Si lo desactivas, la otra persona no va a ver el visto cuando lea su mensaje. O sea, no va a saber cuándo hayas si leído lo visto, su no mensaje. Lo viste. Ya. De esa manera, con tranquilidad, la otra persona ya no te puede decir, oye, leíste el mensaje y no me respondiste. Oye, estás conectado y no me respondes. Entonces, te... Con los ansiosos. Los ansiosos. Ya con esto como que estás un poco más tranquilo de que ya nadie se queje de que no estás respondiendo, estás conectado. ¿Cuándo vamos a entender que no somos el único centro del mundo, no? Siempre. O sea, que la gente no es el centro. Creo que hay muchas cosas. Las redes sociales nos han vuelto como un poco dependientes de... ¿Quién te ve? No te ve. Exacto. O de que, no, si estás conectado, tienes que responder inmediatamente. No. O sea, uno puede tomarse su tiempo para poder responder. De estas dos maneras, entrando a configuración y modificando estas dos opciones, puedes al menos alivianar esa carga de tener una libertad. Para no responder en el momento, sino cuando... Lo único que hago no es responderte. O sea, hay muchas cosas a las que tengo que poner atención. Además que tienes que responder. De repente uno tiene que responder a varias personas. Ah, no. Definitivamente sí. Respondes a varias. ¿Con cuántas personas hablas cada día? O sea, te comunicas, va. En WhatsApp yo creo que bastante, porque también mi WhatsApp está mezclado entre familiares y gente del trabajo. ¿Ves? Y cosas del trabajo. Entonces, a veces es más recomendable tener un celular para trabajo, un celular para cosas personales. Bueno, pues eso es bastante. Es como decir una casa con 4 habitaciones. Exacto, no, exacto. No es tan sencillo, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos solamente un celular y el otro es el viejito que ya no usas. Que lo puedes dejar para el trabajo de repente o para cosas de emergencia, para grabar. Claro. Sí, siempre más recomendable. De esta manera, entonces, como ya les dije, puedes pasar desapercibido en Instagram o ser un fantasma. Perfecto. En Instagram. Y si quieres acudir al fantasma, sabes que lo puedes hacer en sus redes sociales. Exactamente, me pueden encontrar en Instagram como Diego el Fantasma. No soy tan fantasma, yo sí respondo. Si tienen alguna consulta, me escriben por ahí, lo respondo o lo dejamos para el siguiente bloque que lo puedo responder al aire. Perfecto, ya lo saben, amigos, estuvo Dieguito el Fantasma aquí en Datotec en Radio Felicidad. Me siento bien. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que la vida es solo injurias y penas, pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegra. Llamé. Empecé a entender la tierra.